Karma Radio Show. Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Zeta. Hey, pero ¿qué pasa, karmadicto? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Good Karma Radio Show. Desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Vox 102.9. Subí el volumen. Hola Argentina, see you hopefully very soon. Yes. Pero muy buenas tardes y bienvenidos. Ahí estamos. No tenía retorno. ¿Qué tal, Zeta? ¿Cómo estás? Esto bienvenidos a Good Karma Radio Show. Ahí está. Ahora sí, karmaditos, pero hemos empezado muy desorganizados, pero muy bien estamos. ¿Cómo estás, Briggs? No tenía retorno, y para el Briggs no tener retorno es como no tener la sube. ¿Cómo estás, Zeta? ¿Qué tal? Hola, Pulpo. Muy, muy bien. Muy bien. Ahí el Pulpaco. El Pulpaco está más que bien. Ahí revolea los tentáculos. Sí, revolea mucho tentáculo y poco retorno. Sí, está medio loco el Briggs. Me está haciendo seña como que fue imaginación mía. En realidad no lo sé. Yo no me escuché. Exactamente, yo escuché muy y lo miré y qué ha pasado, pero bueno, comenzando un bonito y nuevo programa, hoy un día sábado con una humedad espantosa, odio la humedad, sí. Deberíamos ir a vivir a un país donde la humedad sea nada, no sé, un lugar frío. En el Caribe, Suecia. En el Caribe. No, Caribe, hay días que te tocan día de humedad, que pero bueno, se soporta, ¿sí?, un poco más porque la agüita, sí, ¿no? Hay días de Caribe, hay días que... Preguntale a Roxana, que siempre le hablo muy bien de Maceió, y me dice, no, una humedad espantosa, no se puede ni respirar del calor, pero bueno, una cosa es calor y otra cosa es humedad. Pero bueno, hemos quejadonos de humedad, como buenos señores grandes, y ahora sí, les voy a decir a dónde pueden empezar a comunicarse, al 11-6400-7047, ese es el WhatsApp de la radio, ahí pueden enviar lo que quieran. ¿Quieren quejas de la humedad? Envíen. Ahí está. ¿A dónde está mi amiga? Escucho risas por ahí atrás. ¿A dónde está mi amiga? Va a salir en 3-2. Y si no, también, obviamente, que nos pueden escribir a través de la app de Radio Vox mediante el botón mágico con esa interfaz súper amigable que justamente me parece que la maneja hasta Mamá Cora. La manejo hasta yo. Hola, calmaditas, ¿cómo están? Hola, abuela. Porque pero... escuché de la humedad y también me quería quejar. A mí las rodillas no me dan más con el tema de la humedad. Tengo hasta eso. Escucha, sí, no, y me duele mucho. Igual a mí las pastillas no me gustan tomar. La inyección es menos, porque viste que la inyección te deja todo el culo a la miseria. Dios y después mío, no Dios sabes mío. Si te duele la rodilla o te duele el culo. Abuela, ¿y su pelo con esta humedad qué onda? Y el pelo ya no se puede, está como, mira, me está creciendo el celo. Como las tentáculas del pulpo se levantan todas así. Dios mío, qué bueno. Pero escucha, bueno, yo No sé si es bueno porque con la humedad no sé. La gente me escucha bien del otro lado. ¡Hola, televidentes! No son televidentes, son los de la radio. Lo que pasa es que con tantas entrevistas las últimas semanas que vos has faltado, te hemos puesto en asistencia, no estamos todos confundidos porque entonces, no sabemos ni en qué día vivimos. ¿Y usted estuvo, abuela, acá en la radio entonces? Sí, estuve en la radio haciendo las entrevistas. Lo hemos estado con el Víctor Olson. Bueno, después el Z le va a contar mejor. Okay. Qué lindo que es ese muchacho. Roxana se ha enamorado de los ojos del niño ese. Abuela, vio que vuelve Susana. ¿Será que se la va a llevar? Por ahí tenemos vacaciones de usted. No, porque yo tengo un contrato acá que tengo que cumplir. Lo tengo acá el papel, mira, acá en la casta. Y acá dice que yo me tengo que quedar cuidando que ustedes no hagan lío. ¿Qué baranda ese papel, abuela, por favor? ¿De dónde sacó eso? Me la guardé entre las tetas nada más. Mis tetas también limpia. Bueno, me llegan a la rodilla. No sé si es eso que me golpea o es la humedad. Bueno, los dejo acá, armadito, ya me los voy a estar viendo desde las sombras. No de las 50 sombras del Grey. Yo las veo desde un rincón y observo todo. Claudia me dijo usted que decía acá. Y controle que el programa salga en orden y que al BRICS le pongan el retorno. Guarde el papel ese, abuela, que tiene mucho olor eso, abuela, en serio, sáquelo. No, tus calzones tienen olor. ¿Vete listo en tus calzones? Voy a ponerle los calzones al BRICS. Está todo. Mira, perfumadito, abuela. Se descompone. Sí, tú. Iba a ir a la palpa entre no, dos. Uno. Menos abuela, mal no. Que me no. Menos no. Mal que me frene. No, que bueno, hay niños del otro lado también, abuela. Ay, sí, saludo a los niños, feliz día de... Otra vez me estaba por ir a la palpa. Bueno, los dejo y me voy un rato. Después los duendo. Ok, saliendo. Ok, abuela. Entre ¿viste? Uno, el programa claro, se desquicia. Claro, viste que es mencionar, es mencionarla y ahí aparece. Es como Candyman, ya dijimos, no digamos tres veces a abuela porque aparece. Vamos a terminar con las redes, nos pueden buscar en YouTube, en el Facebook y en Instagram como Good Karma Radio Show. ¿Y dónde le hemos cagado? Me parece que en el Twitter, Z en el ex. Ex, porque le hemos puesto Good Karma Radio 1, porque somos los putos amos. Ahí está. Y le mandamos un beso a la señora Luismi, que nunca más va a volver al programa. No sé qué ha pasado con la señora Luismi. Se ha ido con Donoso y Donosito y... Están armando como un antifan. Me parece que ella escucha el programa que está anterior a nosotros, Locos por el Americano. Me parece que ahí le bueno, me parece que me parece que ahí le pasan, Luis Miguel. Muy cochina. Bueno, sí, exactamente. Para mí están armando un antifan club. No sé, cualquier día van a aparecer, van a hacer onda piquete en la puerta, en la radio, en la puerta no de la radio. Pero bueno. Sí. Exactamente. Bueno, la abuela ya ha contado un poco. Hemos tenido una entrevista con el señor Andreas Olson de la banda Xanax. Lo hemos pasado mucho a Xanax acá. Hoy los vamos a pasar también porque tuvimos una muy bonita entrevista. Es verdad. Hemos hablado un poco de todo. Yo estuve toda la semana apestado, literalmente. Por eso no pude estar presente con vos para el tema de la entrevista. Bueno, vamos a ver si para la próxima te sumás ahí y nada, eso. ¿Qué más? Traemos lo nuevo de me he olvidado, así que al BRICS le voy a contar qué es lo que trae. Que trae a Lady Gaga, que me ha encantado porque estuve toda la semana con ese tema, escuchándolo una bien. Y otra vez. Mira, tenemos, a ver, estreno con el señor Caigo y me levanto. Tenemos noticias de la señora Lady Gaga. Tal cual, un flashbackazo con Cyndi Lauper, que estuvo en las noticias durante toda la semana también. Y, ¿qué más tenemos? Al señor The Weeknd en vivo, ahí va. Y obviamente mucho Roxette. Muy bien. Obviamente, tenemos que hablar un poco de todo. Así que no la hemos movido aún, sigue estando abriendo nuestro programa. Aún no hemos tenido así como una reunión de producción para ver qué hacemos con el Crazy About Your Baby. Cierto, cierto. Hay que... Sí, la reunión, la próxima semana. No, quizás. No sabemos si la vamos a mover, porque acá la vieja tiene el papel y dice que Marisa puede quedar el tiempo que desee quedarse abriendo el programa, así que vamos a ver. Va a seguir abriendo ella, pero bueno, quizás con alguna otra cosilla. No sé.

Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Tenía que andar arriba de los niños islandeses. Calillo es lo que está sonando y han estrenado un nuevo tema que es lo que vamos a pasar al aire. ¿Cómo me gustan estos niños? Ya lo que suena se escucha muy bien. Súper lindo. Break My Baby. Igual ayer cuando lo escuché me encanta todo lo que tiene que ver con guitarras. Suena súper guitarrero, bien rock and rollero. Y dije, no, ya está, vamos a abrir. ¿Sabes qué me hizo acordar una parte de... no me va a salir pronunciar el nombre. El tema de Party Crasher, Stuck Here With Me. Sí. Sí, nada que ver igual. Me hizo acordar. Ah, está bien. Sí, para mí nada que ver porque tiene esa cosa más, hay como más sintetizadores y esa cosa entre loop tiene el Stuck Here With Me que hace todo como... Y como que vuelve, como que es como que en un loop de repetición, pero sí, Calio se destaca muchísimo clima. Por las guitarras. Sí, exactamente, son islandeses, me encanta, además me gusta mucho todo lo que tiene que ver con fotografía, todos los videos que hacen, se van al, lo he contado ya al aire, lo voy a volver a contar, diría la chiquis, porque el público se renueva, se meten en lugares súper, y también que estamos hablando de Islandia, que tiene unos paisajes maravillosos, se han metido en cañones, en cráteres, a tocar con equipos, a cantar, y han logrado unas tomas, pero... impecables, así que es una banda que súper recomiendo, me encanta arrancar con ellos, me parece que como que nos pone ahí bien arriba, bien ese rock and roll. Seguíamos de Marí, que obviamente no la hemos movido el día de hoy, y a Marí le encantaban las guitarras y seguramente sería una banda que Marí disfrutaría mucho, y luego sonó Salkas Hoop, que lo dije, ¿sí? Le está yendo muy pero muy bien a Pergele con este single, okay. Muy bien, no sé si es la colaboración con Lena Philipson, pero... Y capaz que tiene un poco de acarreo con el tema de todo lo que es la promoción, y la gente tiene mucha curiosidad por saber quién es la artista que lo va a estar acompañando a nivel internacional en este momento. Exactamente, en Suecia ya ha entrado en los 20 primeros del top lista de la radio sueca, ya lo han metido en compilaciones, hoy vi que hay dos compilaciones que han salido donde ya está como tema del verano, estaba viendo las reproducciones que tenía, tiene 430.000 reproducciones contra 780 que fue su primer single Vered junto con Molly Hammer, sí. O sea que a dos meses posteriores de haberse editado este nuevo single, la verdad es que ya tiene la mitad, así que va muy pero muy bien, y de hecho el otro día un periodista sueco dijo que este tiene que ser el tema del verano. A mí me pregunto dónde está el verano con este tema. Exactamente. Me parece que hay un poco más del condimento que yo mencionaba, me parece que hay más curiosidad por conocerla a Lena a nivel internacional que otra cosa, me parece. Es bueno el tema, pero no, bueno. Hardcomer. No me parece un gran hit de verano. De hecho, yo me quedo, si bien es un lindo tema, a mí me sorprendió que siendo que, y estamos dedicándole mucho tiempo a Gessle, en un segmento donde vamos a pasar a Calio, pero no importa. Me sorprendió que el single sale junto con la noticia del tour de Roxette, y que el tema, yo siento como que se queda a mitad de camino, como que inclusive Vered era como con un estribillo mucho más marcado, más armonioso, como que sí, no sé, como que me sonó raro. Siempre esperé que haya algo más de sí. Per y Lena, donde la podamos conocer. De hecho, el que sigue la carrera de Lena Philipson dice que Lena acá en este tema no logra mostrar todo su caudal la esencia vocal. De ella. Como que, exactamente. Para mí el tema se queda a mitad de camino, es un muy buen tema, muy buen single, pero me quedo con ganas de escuchar más de la señora Lena Philipson. Para mí va a sorprender, y para bien, cuando la escuchemos. Sí, para mí también, obviamente. Y no tengo, no te, hablando y no, netamente del no, single sueco. Y no tengo dudas, no sé por qué esa seguridad. Vamos a ver. No, sí, sé que va a gustar. No sé si me va a sorprender. Vuelvo a lo mismo, en el single, y yo me quedo con ganas de escuchar un single más marcado, un estribillo más marcado, tampoco para que sea el verano sueco. Pero yo sabemos porque al tema le está yendo muy con bien. Con lo que es el trabajo en sueco, por ahí yo nunca espero sorprenderme a gran escala, porque los suecos son mucho más tranquilos, sé que va a tener tintes muy folk. Entonces es como que no espero mucho. Y no sé, a los suecos evidentemente le está funcionando porque al tema le está yendo sí, bien por eso, en cuanto por a streamers y está metido en les cuanto gusta, sea. Les gusta ese estilo. Les gusta que está Per Gessle y Lena Philipson, no sé si les gusta el estilo, porque como digamos que viene el verano, todos queremos cantar, yo bailar. Me acuerdo, sin irnos muy lejos, cuando había salido... Mazarín con el primer single no reflejaba nada de lo que era el álbum en sí en absoluto y el tema a los suecos pero les voló la cabeza y nosotros hasta que nos amigamos, digo nosotros porque creo que a vos también te pasó algo así, me pasó lo mismo, yo pensé que tema horrible, pensaba. Hasta que nos terminamos creo que amigando con el tema, hoy lo veo como alegre, como no sé. No, por descarte, no, ni siquiera alegre lo veo. Me gusta ver el entusiasmo de los suecos. Quizás uno tiene que tener esa cultura sueca a para los suecos, apreciar a los clase suecos, de temas. Pero les encanta y se apropiaron del tema. Es un himno para ellos. Sí, exactamente. De hecho, para Per Gessle, Harkomer es un himno. De hecho, el tema de Ylene Tider, el del charanguito, ¿cómo se llama? El del cosito. Sul, me va a salir no, ahora. No, el del tan tan, taran, sí. Tan tan tan. Tufa Tider también es un gran hit de Ylene Tider. Tranquilamente puede ser el hermanito mellizo de Harkomer. Sí, total. O sea, tema que yo lo clasifico como tema bodrio, pero bueno, tienen éxito. Y los suecos se enloquecen y empiezan a... Sí, es un furor. Nada, se vuelven locos. Pero bueno, cuando uno está ahí también se vuelve loco, pues tal se suma cual, a tal la, cual, tal cual. A la masa. Exactamente. Pero bueno. Esto era para dar la introducción. Paréntesis, no quiere decir que no me guste. Lo celebro cuando está cantando en vivo y obviamente uno termina esperando también que llegue ese momento. Sí. Y yo ahí debato un poco. Es el típico tema que yo saltearía en versión de estudio. Luego me pasa que estoy en vivo y me encanta. En vivo se crea un clima con la gente que se enloquece, como que vos decís, está buenísimo el tema, en vivo. Claro. Pero en estudio es el típico tema que bueno, yo salteo. Bueno, por eso te decía en vivo, sí. Exactamente, lo hablábamos el otro día, no me acuerdo si con Roxana o con quién, Joyride es un tema que yo en estudio lo salteo, ahora en vivo me encanta. Yo en álbum nunca lo elegí, por eso no, me cuesta un poco los super elefantes. En vivo sí, obviamente lo celebro, me encanta, pero nunca lo elegí en el álbum. A mí me pasa lo mismo, al igual que The Big Love. Son dos temas que yo tiendo a saltear si estoy escuchando un álbum. Pero la hora de en vivo es como que cobran una magia distinta. Bueno, toda dice, esta introducción dice, hablando se, de Per Gessle, llegó un mail ahí. Dice señorita Grey que nos excedimos mucho. Exactamente. Toda esta introducción ha sido para presentar a Kalio y su nuevo single llamado Rock and Roller. Así que nada, vamos con Kalio haciendo Rock and Roller. Say you want it to be just a rock and roll. Is gone. You got nothing to show for you. Yeah. You leave nothing behind, and you know that it's over. Yeah. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Sugar, strawberries on a summer evening. Ya. Destacado. Ahí sonando La Madre Monstruo, que a Z también le encanta. me gusta sí, el video. Sí, nada, a ver, Lady Gaga adelantó que se viene su nuevo álbum. Dice que no se va a parecer en nada a los anteriores. Me encanta romper géneros, dice. A ver, sabemos que marcó una época en el pop con ese estilo extravagante, que no sé si en este momento es necesario. Creo que ya con el estatus que tiene, no tiene necesidad de mostrarse ante nada. Está vista desde otro punto de vista ya. El séptimo álbum de estudio, leí algo que dice, está bien, va tirando pistas y es como que dice que va a ser recibido con la denominación temporal, dice, o sea que no será el nombre fijo. LG7. ¿Cómo? LG, que justo se cortó. LG7, denominación temporal. LG7, auspiciado por teléfonos LG. Nada, también estuvo hablando que, bueno, se estrenó el Gaga Chrome. Ah, no, LG de Lady Gaga, claro. Nunca lo relacioné a LG, por Dios, que a la marca, LG. Nunca a Lady Gaga. Está bien, Lady Gaga 7, me gusta, LG7, me gusta. Así que, después también confirmó el estreno de Gaga Cromática Ball. Es un film, un documental, así como lo que había lanzado Taylor Swift a modo película, que está disponible esto para poder verlo en HBO, creo que era. Y nada, qué sé yo, está todo el mundo muy, muy expectante. Y esto que mencionábamos de que ya no necesita mostrarse en nada. Recuerdo esa presentación cuando salió con el vestido de carne de res, ¿te acordás, Zeta? Sí, los veganos amaron ese vestido. qué lejos quedó todo eso cuando hoy simplemente está con un vestido negro y un micrófono y es más que suficiente. Exactamente, ya se ganó, necesitaba todo eso para poder construir una imagen, pero igual también de eso de la presentación del traje de carne pasaron ya casi 15 años, así que o menos o más, pero no sé si... Todos vamos evolucionando y ya construyó un nombre, sí, ya es Lady Gaga, obviamente. No necesita nada de eso, aunque podemos esperar todo de ella también. Creo que, de hecho, el que ha comenzado desde los inicios de Lady Gaga es como que espera un poco de eso. Como que aparezca colgada unos arneses, con unas botas que tiren fuego y no sé, algo así. Y a los que disfrutamos también, porque yo lo que vas a pasar al aire para mí es... temazo, sí. Y prefiero mil veces más a una Lady Gaga sentada tal cual, así en un piano y no con el Bad Romance, con 10.000 coreógrafos por atrás eso, bailando y... Por eso justamente la contrapartida que puse la cortina con, uh-huh. con los comienzos y con lo que nosotros la conocimos. Y exactamente. El otro polo opuesto que creo que es lo que más genera, no sé. Es la exactamente, artista, y a mí me genera más, exactamente, a mí me genera más ver al artista. Igual Lady Gaga tiene algo, lo tuvo desde el día cero, de poder transmitir. Sí había una realidad que se perdía un poco con tanto barullo que había a su alrededor, pero siempre logró transmitir, porque también tenía baladas fuertes, sí. No cuando sonaba Bad Romance, ni cómo se llamaba el otro, el del teléfono. Paparazzi, exactamente. Pero después, cuando se presentaba, si bien tenía esas megas presentaciones, también siempre fue en sus inicios también presentarse con un piano, un micrófono y hacer cosas asombrosas. Sí. Exactamente. De hecho, me acuerdo una presentación que cantó a capela, no sé por qué, o se inventaron que se había roto el micrófono. Era para mostrar el bozarrón que tenía. Y vos veías eso y decías, acá hay un artista. Si no me equivoco, fue en un Super Bowl en el que estaba ella con el piano de flores, que cantó un tema de los Beatles. Sí, no, fue creo que mucho más para atrás también. Bueno, ese es los Beatles, que si no me acuerdo, cantó Imagine, ¿fue? Sí, Imagine. Bueno, no, mucho más para atrás, estoy hablando mucho más al principio. Pero bueno, siempre se notó que era una excelente artista, así que, y a mí, yo prefiero toda la vida escucharla como la vamos a escuchar al sí, aire. Sí, tal cual. Ahora, bueno, ella está trabajando netamente en este álbum que dice que va a sorprender, que no se parece a nada. ¿Qué edad tiene Lady Gaga? Lady Gaga debe tener un 38, ¿será? Más o menos. 38, no ha cumplido los 40 aún. No, porque yo también, viste, a veces también tiene que ver ese mucho con la edad, el tipo de presentaciones que uno elige. Pero igual de Lady Gaga podemos esperar cualquier cosa y nos va a encantar, siempre nos va a gustar. Siempre nos va a gustar. Sí, tal cual, ¿sabes? Está trabajando también para la película Guasón 2. Me encanta. Voy a ser sincero, no vi ninguna de todas sus películas, pero me gusta. Siempre, si me preguntás a mí, de una hago una comparación enseguida con ¿no Deborah viste? Harry, que también se dedicó sí. mucho a... No vi nada de Lady Gaga, no vi nada. Por eso me siento mal y no vi Nace una Estrella. Tenés que ver Nace una Estrella. Bien merecido. No, muy mal de mí. Conozco todas sus bandas de sonidos, pero no la he visto actuar realmente. Esto que vamos a escuchar pero ahora... Pero mi comparación... Sí. Exactamente, mi comparación va a Deborah Harry, que tuvo una gran carrera también como artista y lo hizo muy, muy bien, sin... abandonar su costado musical, y eso está súper interesante porque enriquece Deborah, a la Deborah Harry tuvo que luchar literalmente en una época complicada en la que la mujer no estaba bien vista para el género que hacía ella. No, exactamente, por supuesto. Así que siempre enriquece al artista. Para mí todo lo que sume al arte, sea pintura, sea actuación, lo que hubiese sido María actuando. Bueno, basta porque nos vamos a meter en un terreno que no vamos a poder salir. Ahora sí. Sí, así que bueno, lo que va a estar sonando justamente está extraído de la película Nace una Estrella, que si no la vieron, véanla porque bueno, es espectacular la actuación y el vozarrón de Lady Gaga. Así que Pulpo, vamos nomás. Butters on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, though it's trying to ride, we don't know how to rhyme, but damn, we try. But every time we say goodbye, baby, it hurts.

They Got the Look. Det var en gång en liten fågel, ja en fågel. Han bodde på landet och Roger hette han. Han ville gärna leka med sina vänner, med sina vänner. Det var en gång en liten fågel, ja en fågel. Han bodde på landet och Roger hette han. Han ville gärna leka med sina vänner. Suena Láser Inc. De fondo, a mí me gustan, me divierten estos chicos que hacen esta mezcla entre un poquito de, ¿qué vamos a decir? Pulpo tecno y esa cosa rapeada. A mí me encanta, a mí son, los escucho y me ponen contento. Quiero enviar saludos a Luisina que nos está escuchando, así que besos, Lu, que de Rosario nos escucha, también a Sabri, Curro, a Michu con su ritual de cada sábado, a Roxana, a las niñas Ania, Ulia, Ana, no, perdón, Ania, Vera, Ania Viva y Ulia Vera, ahí vamos, vamos ahí a mis niñas que ahí, oh, cómo me han hecho trabajar esta semana, también dijeron que iban a escuchar el programa, es muy tarde en Montenegro, creo que son 2 de la mañana, pero bueno, se queden despiertas y nos escuchen, así que nada, ahí están ahí, ¿y a quién más? Al doctor Sergio Lacaki, al doctor Ginoma, a Jorge también que está pasando ahí, bueno, un problemilla de salud, esperemos que se mejore, a Yahuito, a Maxi, a todos los que están escribiendo, a Alejandro de Montegrande, al niño Olcina de Marcelo, La Pampa, Marcelo Olcina, Nélida y Facundo, Marcelo para Olcina. La tía Griselda también. Nélida y Facundo. Para la tía Griselda que nos escucha siempre, para Diana y Cristian, para Silvana y su niño Walter, ¿qué es de la vida de Silvana? ¿Nos escucha? Hola, y tiene una tiene una agenda social importante los fines de semana ahora, creo. Oh, es mi agenda importante. A Jessica que nos pidió para juntarnos hoy y bueno, lo hemos puesto para el próximo fin de semana que viene. Así saludos que... para Jessy. Si quiere tirar algún mensajito ahí, se lo pasamos al aire. Exactamente. Si nos quiere cantar algún mensajito, ahí lo está, vamos a ahí está. Exactamente. Escuchamos a los niños de Láser Inc. Ya dije que me gustan mucho. Sacaron nuevo single. Se llama Láser Dunk. Porque hacen todo. Estuve viendo que siempre el adelante está la palabra el láser. Láser, en su mayoría de singles hacen un juego de palabras con su nombre, Láser Inc, Láser Dunk, Láser Pam Pam Pam. Siempre le van metiendo un láser a algo. Espero que ese láser no llegue aquí y nos desintegre, porque aquí somos buenos y pasamos. Bueno, no, les voy a contar algo, se lo voy a contar más adelante cuando tengamos el segmento que vamos a pasar a los niños de Xanax. Ahí y va. Vamos a estar hablando todo de la entrevista que tuvimos, súper bonita, palabras súper, súper lindas siempre para con nosotros. Siempre. Siempre, Andreas, es realmente un gusto, era nuestra primera entrevista, salió súper linda, habían dejado el tour bus ahí estacionado, se tuvo que cruzar enfrente, bueno, después les voy a contar todo. Así que nada, vamos a escuchar a los niños. Sí, señorita Grey dice que el Excel, que estamos muy pasados, dijo. Van por el tercer segmento y tienen una hora de programa por delante, nada más. Así que nada, vamos a ver con los niños, Láser Inc. haciendo el Láser Dunk. Vi sjunger ej om dalahästar, vi sjunger om fåglar. Så skruva upp volymen, få se hur högt du vågar. Djupt inne i skogen så spelas det en viss musik. Det är varken disco, rock eller punk. Det är något nytt, det kallas för laserdunk. Láser Dunk. Vad en mil är. Men vi bygger ljudet som kommer från era bilar. För ljuden är i skogen så spelas det en viss musik.

Abrimos el baúl de tus sentimientos. Let's go, girls. That's me in the corner. That's me in the spot. La isla bonita. And when the sun was late. Inca Flashback. Momento flashback, la señora Cyndi Lauper cantando esta canción que me encanta. ¿Qué pasó ahí? No sé si se escuchó mi bostezo, no porque justo bostecé, porque pensé que no estábamos, no, no que se el pulpo escuchó. No iba a abrir el micrófono. Ah, muy y bien. justo ahí. Y justo. Oh. La señora Cyndi Lauper, que estuvo anunciando que se despide de los escenarios a los 70 años. Qué sé yo, una carrera extensa, 40, 41 años para ser más preciso. Qué sé yo, sorprendió a sus seguidores tras anunciar esta despedida con una última gira que únicamente va a estar por Estados Unidos y Canadá. ¿Irá a extenderla? Necesita vender la gira y después hacer la gran guesle que los pero te todos estaba los por decir lo mismo. ¿Será que se va que se va a despedir? Porque es una gira, ¿viste? Y Julian Etheder se despidió tres veces ya. Hola. No, exactamente. Necesita vender la gira esta señora. No, no nos pongamos mal porque sabemos que vamos a tener Cyndi Lauper para rato. Porque después tiene una gira exitosa y dice, no, vamos a sacar pensé, un último necesito disco. Ir a su... Exactamente. Y la empiezan a estirar. El disco y a estirar, aniversario. Y la la compañía aparte va a presionar porque va a ver que funcionó bien. Exactamente. Se logra posicionar unos escalones más de lo que ya está con su trayectoria. Sí. No seamos malos. Pero bueno, suele es pasar. Muy, nah, pero suele muy, pasar. Es muy joven para despedirse aún de los escenarios. Más que ella tiene problemas de adicción, no tiene ningún tipo de... No, quiero creer no, que no, por eso. No, porque nunca se ha conocido. No, nada, aparte, eso es en donde le estuvieron preguntando y ella habla, dice que hoy por hoy ella no tiene la presión de demostrarse ante nadie y que hace la música que ella siente y que quiere. Exactamente, esto es una estrategia de marketing para ver cómo funciona la gira y para ver cuántos después hay detrás de no, se va, aparte si causó tanto revuelo la noticia. Causó, ¿no? causó mucho revuelo y está la parte amarillita que ya empezaron con por qué siempre estuvo la rivalidad con Madonna y empiezan con todo eso que bueno. Ay, que también le rebota un poco a Madonna, ¿no? Obviamente, siempre ahí comemos todos, de hecho nosotros aquí que la estamos pasando, pero bueno, sí, es una que no se despida. Generó revuelo, generó porque está en todos los portales la noticia y bueno, así que va a salir con su gira. Las chicas solo quieren divertirse, que justamente es lo que vamos a estar pasando de la señora Cyndi Lauper. Oh, Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Así escuchamos a Xanax y estamos todos bailando. Sí, recuerdo que cuando se estrenó esto estábamos con señorita Grey haciendo la coreo acá en el estudio. todos hacíamos la coreo porque bailábamos todos. Gran entrevista con el señor Andreas Olsson. Le hemos tenido, no me acuerdo si fue en el día de ayer o antes de ayer o cuándo fue. Gracias a Roxana. Este bloque va también dedicado especialmente para nuestra querida Roxana, que nos está escuchando. Gracias, que nos siempre ha ayudado mucho con la entrevista, con la edición, con todo. Así que bueno, ya la tienen colgada en nuestro canal de YouTube, que la verdad que Gués le ha compartido nuestra entrevista, la que también ya la habíamos publicado como escrita y luego pusimos el vídeo en el YouTube, la ha compartido Gessle en sus dos perfiles de Pergessle Oficial y de Roxito Oficial. Así y es. No hemos parado de conseguir nuevos visualizaciones y nuevas suscripciones. Así que nada, vayan a nuestro canal, que hay varias entrevistas, no solamente sí, las tres que le hemos hecho a Pergessle, sino tenemos la entrevista con los niños de Kayak, ahora tenemos recién, lo más fresco, la entrevista con Andreas Olsson de Sanex, y hay alguna, la entrevista con los niños de Escobar. Tenemos varias entrevistas que a lo largo de estos 5 años hemos ido consiguiendo, y hablando de entrevistas, perdón, imagínense que también en nuestro canal la tienen hasta Mamá Cora entrevistando a Gessle también. Sí, no, lo he puesto en privado eso, no quiero que lo vea nadie. Solo para que vean la miniatura, okay, y se queden con las ganas de verlo. Okay, okay. Está en privado. Existe. Existe, obviamente, lo hemos tenido colgado, en las lo historias, hemos puesto en historias, pero yo sé que había gente de afuera que quería ver, y dije, ahora lo ponemos privado, para que vean la miniatura y no puedan ver la entrevista. Y hablando de entrevistas, ahora sí necesito el audio del pulpo, porque yo hago ravioles, ella hace ravioles. Nosotros hacemos entrevistas. Yo hago ravioles, ellos hacen ravioles. ¡Qué país! La gente decía que Per Gessle había estado tan sonriente con nosotros que... ¡Chan! Exactamente. ¡Qué chan! Menos mal que la charlatana de Hungría me imitan todo. Yo hago entrevistas, ya se entrevista. Tu amiga la húngara le ha hecho una entrevista a Perguén y le ha mostrado la casa, qué sé yo. Así que pronto tendremos una entrevista húngara para poder leer. Y seguramente Sandra, le mandamos un besito, le va a poner abajo: ¡ay, qué hermosa entrevista! ¡Pero qué preciosidad! ¡Qué hermoso tu baño! Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Yo hago entrevista, ella hace entrevista. Voy a hacerle a la vieja, la vamos a traer acá para que... Que hable ella. Sí, para que ella... Para que ella haga el audio. Ella tiene que hacer el audio. Porque esa húngara se detesta y inventan una entrevista y ella también quiere hacer la entrevista. Porque no, es copiona. No es, ella es copiona. No es solamente eso, no, abuela. Es solamente, ¿sabe qué es lo que? Lo que ella, me iba a decir que no era húngara. Yo que, me había traído la, lo que la llamó la atención húngara, es, digamos, la descontractura con la que nosotros hacemos una entrevista amigable, en la que por ahí no están acostumbrados, y eso llama la atención. Por supuesto que llama la atención, y la que le agarra la contractura es a la Sandra, porque no le puede creer cuando tuve la entrevista. Y se le contractura en los dedos, escribe abajo, ¿cuál es? Escúchame, te quiero hacer una pregunta, a ¿será ver la misma húngara? Me parece que la amiga suya era un poquito, tenía un poquito más de corazón. Pero para mí es la misma onda. Y estas tienen corazón. Y lo que no tienen es bombacha, porque se la bajan adelante de la DIM para conseguir las entrevistas. Igual, como somos buenos, siempre celebramos toda la entrevista. Espero que la húngara la cuelgue en el canal de YouTube que se tendrá que crear, sí, para que todos veamos las caras de Gessle, porque si no, escribe 300 páginas y nadie le interesa. Se celebra todo, abuela, se celebra todo. Siempre celebramos. Bueno, y me voy porque el Z dice que me tengo que ir, que quiere hablar él. Pero que no se puede, 2 segundos y se mete la vieja. Bueno, gran entrevista con Andreas Olsson. Nos dijo palabras súper bonitas, que dijo que siempre Good Karma está apoyando siempre toda la música que por ellos supuesto, hacen. Siempre. Que dijo, ustedes transmiten algo tan positivo, pero se ven las historias, en lo que nos dicen, siempre es como que son súper positivos y a nosotros nos encanta. No, y a mí me re gustó que diga esas cosas lindas, le digo, bueno, por eso nos llamamos Good Karma, porque, bueno, tratamos de atraer siempre lo mejor. Bueno, quedamos en que vamos a hacer una nueva entrevista. Ok, te estaba por decir, esta canción, sí, que estamos escuchando, recordemos que estuvo presentándose en el Melody Festival con esta canción. Sí, es la que vas a... La que va a salir al aire es la del Melody Festival, el All Inclusive, que así se llama el nuevo álbum que acaban de lanzar exactamente ayer o antes de ayer, no me acuerdo cuándo fue. Fue con la que se presentaron en el Melody Festival también, se lo hemos preguntado, nos han contado su experiencia y nos contó algo que me llamó la atención, no tanto, pero que sí fue interesante de hablar, de que ellos están obviamente de tour en este momento, Sanex, están de tour por todo Suecia, que llenan todas las noches, absolutamente llenan, tienen editado el último álbum, lo editaron de manera física, se está vendiendo súper bien. Mirá vos, pero después pasa algo muy curioso con respecto a los streamings. Dijo, vos vas a Spotify o a nuestro canal de YouTube y no se transmite en escuchas. No se traduce. Toda esa gente que nos viene a ver, no se traduce, exactamente. Y le digo, bueno, sí pasa con muchas bandas, de hecho no solamente con bandas o con artistas independientes. Le hice la mención con Robot Sonda y Kiko, que uno va a un concierto, siempre está súper lleno, y en cuanto a streamings, no sé qué pasa con la gente que prefiere o ir a comprar el álbum o ir a verlo en vivo y no quizás reproducir. Pero bueno, es algo con lo que hay que lidiar. Hablamos también de las compañías, hablamos de que después de la pandemia quedaron todos hace medio como que le preguntamos si iban a viajar fuera de Suecia con el tour, si alguna vez, si querían venir a Argentina, bla bla bla. Bueno, dijeron que no sé quién de la banda tiene problemas de claustrofobia, que todo eso se desencadenó post tema pandemia, hay que estar encerrados en un avión, por eso tratan de viajar en un colectivo. De hecho, la entrevista es Andrea se tuvo que bajar del colectivo para que no se escuchara el motor y bla bla bla, y se sentó enfrente, cerca de, había una iglesia y unos cositos. Después fue semi atacado por unas gaviotas que mientras estaba con la entrevista tuvo que espantar a las gaviotas. Era todo muy gracioso, pero es divino, es alguien con el que realmente da gusto hablar. Lo dejamos ir pronto, pues sabíamos que tenía el colectivo ahí estacionado enfrente esperando que él terminara con la entrevista. Así que nada, vamos a disfrutar de Sanex y pronto tendremos nueva. Hemos hablado de Gessle, se va a juntar con Osa y con Per la próxima semana, va a ir a comer a su departamento, también hablamos de eso, hemos hecho algunas peticiones. Ah, no vamos a decir más nada, le mandamos besos a la pícara. Así que nada, vamos con Andrea Solson de Sanex haciendo All Inclusive. Kräken och allt, nu så lämnar vi vår villa och allt det som känns kallt. 14 dagar framåt så kommer allt bli lätt. Jag har vantat inför detta men nu ska jag fan bli mätt. Poolen den är blank och jag är kanske punk, men det här är all inclusive, vi behöver ingen bank. Om man går utanför stängsel så kostar det och så, men vi stannar ju här inne, jag vill aldrig gå. Solfaktor 30, börjar bli svettig, baby, här går det hett till. Och du tar en PT, jag tar en GT, det är gratis med NT. Så packa din väska, låt oss dra härifrån till solen och sanden. Man blir ju tokig när det är all inclusive. Så packa din väska, låt oss dra härifrån, baby, håll mig. Allting känns så bra, alla kidsen har vi dumpat i bollhavet, hurra. Bjuder sköna damer på en pina coola dam, själv så tar man sig en klassisk rom och cola. Solfaktor 30, jag börjar bli svettig, baby, här går det hett till. Skinnet är svider, gyllene tider, är det gratis med cider. Så packa din väska, låt oss dra härifrån till solen och sanden. Man blir ju tokig när det är all inclusive. Så packa din väska, låt oss dra härifrån, baby, håll mig i handen. Man blir ju tokig när det är all inclusive. Solfaktor 30, jag börjar bli svettig, baby, här går det hett till. Du tar en PT, jag tar en GT, det är gratis med NT. Så packa din väska, låt oss dra härifrån till solen och sanden. Man blir ju tokig när det är all inclusive.

A ver si vos coincidís desde algún punto de vista. Creo que luego de Coldplay, The Weeknd, Taylor Swift, es como que marcan un antes y un después en cuanto a calidad de espectáculos que llegan a nuestro país con las mismas características del tour original, digamos. Puede ser, sí, es verdad, llegan con otro tipo de características. La verdad que bueno, es todo un tema. Es un tema, por ahí es polémico, porque obviamente hay muchos artistas que no es necesario toda esa puesta en escena, pero bueno, es algo en lo que no estábamos acostumbrados en nuestro país a ver, digamos, shows de esa magnitud. Sí, a mí me pasa, ya que el Brix me pregunta, lo voy a responder. Me pasa con esto: uno sabe que paga para un show, para sí, un espectáculo. Claro. Donde uno espera todo eso, que no sería exactamente por lo que yo pagaría. Yo pago para, si voy a ver a alguien cantar, quiero oírlo cantar. Sé que Abel se llama el niño, sí, canta sí, sí, muy bien. En vivo, sí. Pero entre sí, tanta luz, tanta voltereta, y la verdad que yo dudo a dónde está la parte cantada. Pero bueno, me gustaría más verlo. No sé, más o menos como lo que hablamos hoy. Si uno se plantea un concierto de Lady Gaga cuando arrancó, que montaba todo esto, y quizás hoy ver a Lady Gaga sentada en un piano, y yo pago sin dudarlo por Lady Gaga sentada. Vos sabés que creo, ahora vos que decís esto, creo que es en inversa a lo que por ahí le está pasando a The Weeknd. Tiene muchísimo talento acompañado obviamente de mucha popularidad, que el boom fue en la pandemia con su álbum en 2020, y yo creo que por la misma exigencia del porte de artista número uno en el mundo que tiene hoy por hoy, creo que un poco la industria lo impulsó a todo este batallón de producción, porque él no solía tener toda esta puesta en escena que la comienza a tener a partir de que es el artista masculino número uno del mundo. Exactamente. Bueno, veremos qué nos depara con su próximo tour, sus próximos conciertos, a ver si sigue. Porque también, cuando pones la vara tan alta, ¿y qué, sí, qué se espera después? O sea, ¿qué viene después? Vos sabés que porque ahí también puede pasar esto, que la gente diga, es igual a lo anterior. Claro. Porque claro, así como un día te ponen allá arriba, al otro día el interés pasa. Vos sabés que bueno, este tour era el último con el que él se iba a estar presentando como The Weeknd. Él ahora va a, digamos, sus próximos trabajos van a estar bajo el nombre de él, como Abel Marcone, creo que es el apellido, no recuerdo bien ahora. Sí, algo que no va a funcionar y no lo va a conocer absolutamente nadie, así que va a tener que seguir usando el nombre de Weeknd. Vamos te a lo, ver. Te lo firmo como que me llamo. Vamos a ver qué pasa. Y es riesgoso. Sí, sí. Así no, que no, bueno, pero te aseguro que no va a poder usar su. Sí, lo va a poder usar, ¿no? Sí. Pero si vos ves un cartel, no sé cuánto Marconi, ¿quién es? Claro. O sea, ¿qué corno es? El número uno de es Weeknd. Lo mismo le pasó a. Exactamente. Así que acordate que el nombre lo va a tener que seguir usando, porque no va a poder. Va a ser muy difícil que la gente ubique quién es Abel Marconi. Así que el churrero acá a la vuelta, el sodero es. ¿Quién es? ¿Pero quién es? Así que más latino no puede sonar aparte. Vamos a ver qué pasa con cuando salga el nuevo proyecto. Por lo pronto ahora lo que vamos a disfrutar es de música en vivo. Lo que se viene es uno de sus grandes hits en vivo desde el Estadio SoFi de Los Ángeles. it's been a while, but I was just thinking about you, and I'm sorry about everything. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Follow the sun, you said I wanna raise the head. We're like kids again. Nothing was by the book, you know the kind of love they never show on the films. I never thought we would end it like this, suspended like this. I remember each kiss. I never wanted our lights to fade out, but never seen never, so tell me why do we. Y escuchamos al niño Rasmus Hagen, que le gusta el Brix. Ha sacado un nuevo single, es lo que estamos escuchando. Sí, sí. Suena bonito, suena pero lindo. Lo escuchamos de cortina. Muy lindo timbre de voz, a mí me gusta. Hace poquito no sé estuvo, por qué, hace nunca lo destaco. Hace poquito estuvo mostrando justamente en las redes su propio estudio. Recordemos que él produce absolutamente todo lo que hace. Y estuvo mostrándose en sus redes, digamos, en su estudio, netamente trabajando. Muy bien que trabaje ese niño para conseguir éxitos, pero no lo vamos a poner al aire. Vamos a poner un clásico, porque también el tiempo nos apremia y siempre. El Brix habla mucho, siempre. Dijo señorita Grey, y vamos a tener que sacar, obviamente, temas, pero vamos a venir con un caballito de batalla que me encanta. No sé por qué, lo dejo siempre para el final, pero bueno, vamos a ir con la niña Lexi Berg haciendo Mi Fabuloso. Creo que se ha convertido en mi top one de ella, que es su versión en vivo de The House of the Rising Sun. Me encanta, amo. There is a house in New Orleans. They call it the Rising Sun, and it's been the ruin of many a poor boy and guy. I know. Nuevo sonido para vos. Momento de estrenos, estamos escuchando al señor Caigo, productor, pianista, lanza nuevo single. Lo que está escuchando en este momento es Whatever, había sido su último lanzamiento junto a Ava Max. Una canción que me encanta, suena muy bien. Y le sigue yendo muy bien a esta canción. ¿Sabes, Zeta? Que desde el lanzamiento, que esto fue a principios del año, lleva 177 millones de reproducciones y más de 20 millones de visitas en el video musical oficial. Y en la última semana, Whatever subió al número uno en varias listas europeas. Esto también se sigue posicionando más allá del paso de los meses. Así que muy bien por ellos. Muy bien para Caigo y para... Ava Max. Anne-Marie iba a decir, no sé por qué. Anne-Marie era la otra niña que... Sí, sí. había hecho así con que, la tía Shanai. Sí, así que se viene ahora el nuevo single For Live en colaboración con Zach. No sé si se dice Abel o Abel. Zach Abel. Y depende. Abel, vamos a decirle al The Weeknd Abel. Abel, ok. En la voz y Nile Rogers en las guitarras. Por supuesto, Caigo en el piano, Caigo y me levanto. También es una canción que nos lleva al pasado por su reversión. Él se está caracterizando por muy buenas reversiones que transportan muy bien. Eso es lo que por ahí me genera a mí. Mucha fiesta, verano para el tema que viene ahora. Me gusta mucho, es el estreno del día y se llama For Life. El estreno. For Life. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just so forever here to stay. Don't wanna say too much, speak too soon, and scare your heart away. Just wanna feel your light, the fire inside, for the rest of all my days. Lately, I just feel like I can't get you out of my mind. I feel love for the first time. Love you for life. Found me when I was hopeless. I was so right on the edge of giving up. You understood me, gave me focus. You're all that I could ever want. Don't wanna say too much, speak too soon, in case I scare your heart away. Just wanna feel your light, oh, the fire inside for the rest. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Pena hablar arriba de Just Happens. Estaba pensando lo mismo y era toda la, creo que toda la nueva era de las nuevas baladas y qué sé yo, el especial de ese Roxette que es el que más me gusta a mí. Todo lo, a mí también, lo más... es un tema subvalorado para mí porque es un gran tema. Al estilo de un We Shall Fly o ni más en lo que es un gran tema que debería haber tenido un éxito mucho para más arrollador, pero bueno. Con la triste noticia de que se acababa Roxette, no esperemos que la compañía haya hecho absolutamente nada. Pero bueno, es un gran tema que nos ha quedado plasmado en un álbum, así que voto un álbum completo. Pero bueno, se ha volado un nuevo programa, hemos estado hablando fuera del aire de todo un poco. Así que bueno, sí, muchas gracias como siempre a toda la gente que está del otro lado y por supuesto a nuestro pulpo ahí haciendo magia en los controles y en la operación, el señor Damián Espadea. Exactamente, asistente de producción, nuestra querida y señorita Corin. No, nuestra querida y... sí, así un brillito. En la dirección general, la persona que creyó en nosotros desde 2019 y todavía estamos acá, la señora Claudia Da Porta. Mira vos. Ahora después le pasamos nuestro sobre con... para que siga confiando en nosotros. Del otro lado de la conducción, mi querido liberado y abelino señor. Ahí está, del otro lado el señor Z, el señor de las estrellas del norte. Muy bien. Exactamente, a recordar niños que este es un contenido de Guaidoncha Producciones. Tenemos entrevista la semana que viene, Brix, no te enfermes, okay. No faltes, porque con Roxana estamos muy cansados de levantarnos 7 de la mañana, porque ahora tenemos una diferencia horaria muchísima con Suecia y todos son muy tempranos. Claro. Y uno a las 7 de la mañana no puede estar pensando en hablar en otro idioma, diría el Brix. Pero bueno, así que nada, recordar niños que este es un contenido de Guaidoncha Producciones. Perfecto, nos encontramos en 7 días. Abracen mucho a su familia, a su ser querido o a la persona que elijan. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Hola, Carmadito. Muy buena vida para todos. Y como les decimos siempre, sean buenos, que todo lo que hagan para bien volverá multiplicado. Así que era así. Muy buena vida, Carmaditos. Buenas noches. Hasta pronto. Going through the motions, ending up nowhere at all.